Hacemos lo que queremos. Hacemos radio. Desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, América Latina. Transmite Radio Residencias en el 96.5 del dial. Radio Residencias presenta Dosis Racinguista, el programa que le banca los trapos a la gloriosa AKD, todos los martes a las 20. Muy buenas noches, damos comienzo a Dosis Racinguista. El programa de la filial La Gloriosa Academia de Mar del Plata. Con mucha data, con mucha información. La verdad que tenemos las puertas cerradas a Buenos Aires porque deben estar en un coloquio en el Hotel Savoy, ahí viendo, deliberando qué hacemos con nuestro querido Racing. La verdad que llegar a esto, a esta altura del año y con las aspiraciones que teníamos, yo la verdad que no lo puedo creer. No lo puedo creer. Víctor Bolicio les habla, está conmigo Fernando Gianfrini, presidente de la filial. ¿Cómo andás, Fernando? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Preocupado y bastante. No perdiendo la esperanza de que esto se pueda revertir. Bueno, vamos a mandarle un saludo a Flor, que todavía está en cama. Flor, te mando un beso. Bien, Armando Fartita está también con nosotros. ¿Cómo andas, Armando? Buenas tardes. Y enojado, obviamente, como todos, y cada vez más desilusionado. Se acaban los adjetivos, me parece. Creo que se nos acaban volver a repetir lo mismo de los programas pasados, volver a decir lo mismo. De todos modos, bueno, ver las novedades que hay con respecto al entrenador, al próximo entrenador de la academia, y atentos porque tenemos las declaraciones de Isquia de ayer en Fox Sports y además la palabra de la gloria de la academia, Tito Pizzuti. Realmente uno no lo puede creer. Yo tengo que decir que vi el partido por televisión los domingos. Para los que trabajamos el lunes bien temprano se hace muy difícil, no como Fernando, que es empresario y él puede ir y viajar. Acá nos va a contar un poquito todo lo que pasó, lo de la hinchada, qué se vivió dentro. Pero realmente uno va a escuchar las palabras de Isquia y para mí, yo lo tiro acá, ¿no? Hay jugadores que van para atrás, ¿eh? Yo no lo dudo, ¿eh? No lo dudo que hay jugadores que van para atrás. Incluso plantear y sentarse con el presidente, nuevo presidente, a ver quién quiere que se lo dirija, me parece insólito. El problema son ellos, no el entrenador. Sí, me parece que se les acabaron las excusas a los jugadores. Primero los apuntados fue la dirigencia, digo, ya hubo un cambio dirigencial importante, luego el entrenador, 5 fechas duró Isquia, 5 fechas. Entonces, hoy los principales apuntados son los jugadores. Y claramente es un error por parte de la dirigencia consultarles a ellos quién quieren que los dirija, digamos. Ellos tienen que, son empleados, tienen que jugar porque se les paga todos los meses, porque es lo que corresponde. Y muy buenos sueldos. Muy buenos sueldos. Me parece que es un error por parte de la dirigencia sentarse con los referentes a decir, ¿quién quieren que los dirijan? Surgió un trascendido en estos días que se juntaron con los referentes que habrían pedido nuevamente a Luis Ubeldía. No. Una cosa de locos. Eso es enfermar. Un trascendido, ¿no? Pero esto surge claramente. Justamente por haberle pedido consejo a ellos que ellos deberían concentrarse en entrenar y en ganar el próximo partido, o al menos no perder. ¿Vos pensás, Fernando, que con lo que digo yo, que hay jugadores que van para atrás? No, yo creo que en el fútbol argentino creo que no hay jugadores que vayan para atrás. Por ahí no están incentivados, o el director técnico no tiene la capacidad de incentivarlos, o no están de acuerdo con el esquema futbolístico o la línea futbolística del director de lo, pero que vayan para atrás. Ahora. Estás cobrando 200 lucas, ¿cómo no va a estar motivado? Y por otro lado, creo que Saja es un referente del plantel. Creo que es referente, considero como persona y como jugador. Creo que es el jugador intocable en cualquier equipo. Ahora, que el referente sea Ortiz, un jugador que jamás lo vi encarar al referee, sacarse una amarilla, ser expulsado, creo que Ortiz no es referente de nada, en lo que se puede ver. Y futbolísticamente es horrible. O sea, salvando la distancia entre Saja y Ortiz, ahora, si los jugadores quieren buscar una línea futbolística de su baldía, lo hubiesen defendido en la cancha. Por lo cual creo que esto amerita que la dirigencia esté en el 100% de la elección y no de los jugadores, como recién se dijo. Me parece que la dirigencia está haciendo situaciones de no saber realmente qué hacer. O sea, creo que no se lo esperaban. Creo que obviamente es muy nuevo el presidente. Y bueno, esto va a traer alguna secuela que esperemos que sea positiva. Ahora, Nacho González, Armando, es el que nos dirige interinamente, ¿no? Va a dirigir interinamente el próximo partido entre Estudiantes, que va a ser el domingo a las 16, con el arbitraje de Herrera, es nuevo, del Sadra. Sí. Buscarlo en un diccionario. Vamos a buscarlo y vamos a ver. Siempre se analizan los números de los árbitros y Racing. Bueno, vamos a ver qué nos depara con el arbitraje del señor Herrera. Y sí, va a ser Ignacio González, un hombre de la casa, quien interinamente se haga cargo del primer equipo de la academia. Claramente, uno imagina o supone que Fabio Radaeli no quiere saber absolutamente más nada con prenderse fuego. No es su labor, digamos, tampoco dirigir a la primera de Racing. Pero bueno, claramente es una manera también de poner paño frío sobre la situación. Antes de escuchar las palabras de Isquia, a mí me gustaría, a ver, esto de Herrera es una chanza porque realmente no supimos o no dependimos de ningún referee. Claramente. Ningún referee influyó en el desastre que somos, ¿no? Evidentemente, este tipo de cuestiones que a nosotros nos complican no tiene nada que ver el árbitro, ¿no? No, pues quizás sí se podría haber dicho algo de los árbitros, digo, se dijo en las primeras dos o tres fechas, claro, donde hubo penales, claro, clarísimos que no se cobraron. Sí. De todos modos, hoy hablar de la cuestión arbitral es anecdótico y no tiene. Es una ridiculez, como planteás, echarle la culpa de los problemas de la academia a los árbitros. Encima nos tenemos que bancar a Federico Pascual, que tiene una alegría, hincha de Boca, tiene una alegría tremenda, tremenda. Antes de, bueno, de lo de Isquia, el que quiere comunicarse y dejar sus inquietudes, el 496-1965. Los teléfonos para los oyentes en la radio, ¿no? 496-1965. Estamos, Fede, vamos a pasar las palabras de Isquia. Se dieron muchas consecuencias para llegar a esto. Recién yo les dije que yo también vine al club por el manager, por Ayala, por el presidente, y esa gente ya no está en el club, ¿no? Entonces no es que yo me siento mal, al contrario, porque Víctor Blanco se ha portado muy bien conmigo, Fernández lo mismo, Marcelo, la otra persona que se ha incorporado de la directiva a lo que es fútbol, y he trabajado muy bien y muy cómodo, pero yo también le tengo que dar la posibilidad a ellos, como se la di ayer, de mi renuncia. Y lógicamente al principio me dijeron que bueno, que lo iban a pensar, me pidieron 3 horas para analizarlo, y lógicamente cuando me llamaron después en la madrugada me dijeron que sí, que ellos también creían que era lo más conveniente, y bueno, lógicamente que eso te hace sentir todavía mucho más tranquilo porque también ellos aceptaron esa decisión, ¿no? Y con respecto a los jugadores, yo nunca me meto con los jugadores, ellos no sabían, porque no les dije en ningún momento en el vestuario que yo me iba a ir. Lo hice y charlé con el dirigente después de que la mayoría se había ido, o cuando ya el micro se había ido. Lo terminamos resolviendo en horas de la madrugada y ya después no tuve más contacto con ellos, ¿no? Así que tampoco quiero involucrarlos a ellos, ellos tienen que pensar en revertir esta situación porque son los que van a estar ahí adentro. Realmente algunas cosas de las declaraciones fueron bien claras. a ver, Armando, Fernando, que no les comunicó a los jugadores, no les comunicó a los referentes, y hay una parte del reportaje que dijo él que no pensaba saludarlos. Cuando le preguntaron, ¿vas a ir a saludarlos mañana? No. A mí me da la pauta que los jugadores le hicieron la cama a Isquia. Y esto, déjame pensarlo, a lo mejor no compartí, Fernando, pero déjame pensarlo, porque tan mal no se puede jugar, tan mal no se puede jugar. Y tan hay jugadores como Pelletieri, que uno lo aplaudía porque corría, estaba corriendo y estaba jugando de 9, y cuando teníamos que bajar, estaba Zuculini solo con tres defensores que eran más lentos que mi abuelita. Sí, además, una cuestión de código será, no va a decir nunca qué pasó adentro, si los jugadores le respondían. Él dijo que no le respondían, ¿no? Pero si era una cuestión exclusivamente futbolística. De todos modos, también me parece que tenemos que poner en análisis que Isquia también tuvo su cuota de responsabilidad. Me parece que no era el momento para Isquia, nunca entendió cuál era el momento de Racing y nunca estuvo en sintonía con el momento de Racing. Uno escuchaba las declaraciones del ex director técnico antes de jugar contra Rafaela, y él proponía todavía que Racing debía salir a ganar el partido. Claramente uno notaba que no entendía el momento de la academia. Uno pensaba, vamos a ir para adelante con todo a ganar el partido y Rafaela nos va a ganar de contra, que fue lo que sucedió, digamos. Fuimos una invitación constante al contragolpe. Lo mismo había pasado con Belgrano. Entonces el técnico, está bien, probó muchas variantes de nombres, probó diferentes esquemas, pero me parece que nunca entendió lo que estaba pasando, más allá de si los jugadores le respondieron o no, las cuestiones, digamos, extrafutbolísticas, como vos podés plantear, Víctor, acerca de una cama o no. Sí, yo no estoy. No me entra la posibilidad de que los jugadores o algún jugador en especial intente boicotear al director técnico, y tomando en cuenta en tan poca fecha. Por ahí lo que sí yo entiendo es que Isquia no tiene la espalda, ni tuvo la espalda suficiente, ni como referente de nuestro club, ni como pergaminos futbolísticos. O sea, me parece que fue una elección. Creo que en el pensamiento de los hinchas de Racing, Isquia sería el último ser elegido por el gusto futbolístico del hincha de Racing. Le salió mal a la dirigencia, bueno, es otro error que obviamente que se comete. Pero digo, si Isquia olfateó o vio en los entrenamientos que los jugadores o algún jugador en especial, porque eso me imagino que lo tuvo que haber percibido y lo dejó como titular, me parece que es un error de Isquia. Yo creo que no en el hecho de que el jugador vaya para atrás en forma, digamos, a propósito, pero sí darse cuenta si ese jugador en ese momento está para jugar en primero o no. Por la calidad, por el incentivo o por lo que fuese. Creo que ahí también se equivoca Isquia si lo vio y lo hizo jugar. Si no lo vio, bueno, no lo vio, pero bueno. Ahí explica otra de los reportajes, ahí explica el mal momento de Racing. A ver si bueno, Fede nos haga entender. El archivo 3, Fede. A ver. ¿Qué pasa? Que cuando las cosas te van mal, anímicamente, estás cada vez más abajo, falta de confianza, de optimismo, y lógicamente eso se ve en algunos de los partidos. Por ejemplo, el partido que tuvimos con Lanús y con Newell's, tuvimos muchas situaciones para concretar goles, como por ahí no había tenido antes Racing, pero los otros tres partidos tuvimos muy pocas. Entonces, uno ve que la pelota por ahí pega en el palo, pega en el travesaño, y en otra oportunidad decís vos, bueno, esa pelota entraba. Salió al lado del palo, esa pelota por ahí entraba. Y el rival por ahí te llega dos o tres o cuatro veces, o muy poquito, y o la primera que te llega y te convierte, y vos decís, bueno, ¿cómo puede ser? Sí, esto explicando poco. Yo, a ver, contra Newell y contra Lanús hubo momentos de buen partido. Sí. Pero después yo te puedo decir los dos partidos esos, daban lágrimas. El último, yo tenía ganas de apagar el televisor. Sí, inclusive hizo referencia a lo que estás diciendo, hablando un poco de los primeros dos partidos que habían sido buenos, que habían remontado futbolísticamente el equipo, y bueno, después lo que explicaba, que yo no estoy tan de acuerdo, porque es lo mismo que dije recién, digamos. Que me parece que Isquia no, nunca encontró, nunca entendió el momento. Después, más allá de lo que nosotros sabemos, un gol en contra, y como con Belgrano, y vos sabés que son tres, que van a ser tres, no uno. Rafaela nos hizo el primero, nos pudo haber hecho dos más en los próximos 10 minutos después del gol. Entonces, bueno, sumado a quizás a la mala suerte, si le podemos, que es lo que un poco lo que decía Isquia, hablando de la mala suerte, de que te embocan en las pocas que te llegan. Bueno, el equipo no reaccionó en absoluto, o reaccionó al contrario, peor, por los goles en contra. Sí, hay una cosa que no entiendo, y vamos a hablar de lo que viene, y si se da algunas cuestiones, vamos a dar una lista de técnicos que se tiraron, que no sabemos si es verdad o no, porque bueno, querrán reservar las fuentes. Pero, Fernando, cuando dicen que quieren un técnico que sea parecido a Zubeldía, ¿qué se referirán eso? Porque si Zubeldía lo echamos, ¿qué? ¿Lo estamos añorando de vuelta? Sí, igualmente, yo no sé si hubo una conferencia en donde se dice directamente de parte de la dirigencia que quieren buscar una línea de, digamos, semejante a la línea futbolística de Zubeldía, que en realidad yo, si me rijo por la calidad de decir busco las inferiores, bueno, pero ¿cuál es la línea futbolística de Zubeldía? No la conozco, no sé ni de qué estamos hablando. Pero más allá de eso, no sé si la dirigencia lo está buscando, si lo dijo. Creo que tampoco los referentes, creo que en esa conversación de dos o tres, creo que tampoco se puede filtrar eso. Ahora, el próximo director técnico de Racing tiene que tener espalda, tiene que ser carismático y sobre todo mucha presencia ante los jugadores. Y obviamente levantar el ánimo, que hoy es el peor problema que tiene Racing, ¿no? Lo de acerca de que se buscaba un entrenador con la línea de Zubeldía, lo dijo Víctor Blanco en un medio. Yo no lo escuché. Si no fue ayer, fue anteayer, claro. No me quiero meter con la fecha, no lo recuerdo. Sí, no. Lo dijo en los medios. Y sí, esta cuestión de decir queremos a Zubeldía, pero no a Zubeldía, suena extraño. Y además, con toda la danza de nombres que hoy desfilaron por el Hotel Savoy, uno puede pensar que no tenemos ni idea de quién queremos, porque si vos tenés que llamaron a Rivarola, o contactaron a Ardiles, hablaron, querían a Falcioni, a Cencini, a Pepe Romero. Ahí está la lista. Mirá, Mostaza, Ardiles, Gorosito, La Volpe, Astrada, Gallardo, Yunta, Pepe Romero, Cencini, Caruso y de esos directores técnicos. ¿Qué te gustaría? ¿O qué perfil crees que es conveniente? Tres. Yo creo que ahí vos dijiste una gran verdad, que tiene que tener espalda en lo que se puede llegar a venir si no levanta este equipo. Porque el único que podría llegar a tener espaldas en esto sería Mostaza y Costas, que son del riñón del club. Sí. Ahora, yo, a ver, no te voy a decir qué prefiero, porque tampoco, a ver, yo digo Caruso. Caruso es un tipo sacapunto y un tipo motivador, pero el ego de los jugadores de Racing va con el ego de... ¿Y Zubeldía qué fue? No sé qué fue. Fue un sacapunto, pues futbolísticamente me parece que el equipo de Caruso juega mejor. Y sí. Igual en esa danza de nombres que vos planteabas, Víctor, hay algunos que fueron ofrecidos y otros que fueron contactados. Gorosito fue ofrecido, La Volpe también. De todos modos... Yo de esa danza tengo tres nombres que me gustan. ¿Que te gustarían? Sí, Caruso, Mostaza y Yunta. Yunta. Sí. Polémico. ¿Qué experiencia tiene Yunta? Y la amiga que Barchelotto, ninguna. Ahora sí. Pero ¿qué es lo que necesita? Si hoy todos olfateamos que... Te puede salir bien una o varios, pero... Echeloto era un tipo, a ver, que te convencía árbitro, te convencía así a calentar a los jugadores, un tipo que... Además, para hacer esos experimentos, digamos, en Lanús, sí. Con una estructura de jugadores, con igual, una estructura, igual, con una tranquilidad, igual, digamos. Igual Junta estuvo, no sé qué cantidad de años, pero estuvo dirigiendo... En la B Nacional. Sí, sí. Almirante Brown estuvo mucho tiempo. De todos modos, bueno, fijémonos de dónde salió su Subeldía. Sí, sí. Claro. De Lanús. Claro. Y fue una prueba que, bueno, consideraron en un momento que no iba más. Yo, el de Junta no es tanto por lo táctico, por lo futbolístico, sino por cómo puede llegar a manejar el vestuario. Yo creo que el problema hoy lo tenemos en el vestuario. Es capaz de agarrarse trompada por un par adentro. Y me parece que es lo que necesita Racing hoy. Hoy los jugadores de Racing siguen pensando que son estrellas y que están en una estratosfera distinta. Y que me pongan a Ortiz como un referente, no sé de referente. Que alguien me explique el referente de qué. Son los que ganan más. Esos son los referentes. No. Saja, Pelletieri, Ortiz. Ah, Pelletieri puede ser referente. Como viene jugando, yo creo que no puede parar ni el colectivo. Pero en Racing, ¿quién está jugando bien? Yo prefiero el referente Zuculini, que salió, el único que salió aplaudido. Para mí, referente de un club, porque a Rodrigo De Paul también se lo... Es Saja, un referente. Pelletieri. A ver, yo te digo algo y vamos a ir a la pausa y lo tiro para que se quiere comunicar, 496-1965. Si Saja es el referente, si Saja es el capitán, así como se quiso agarrar a piñas con Teófilo cuanto Independiente, lo tendría que haber cagado a palo a todos, señores. Lo tendría que haber cagado a palo a todos. En el entretiempo salía a la cancha con los ojos así todos, porque no se merecían que digan, che, muchachos, ni se merecían salir. Yo creo que si había 11 cambios, tendría que haber 11 cambios. Bueno, vamos a la pausa y seguimos debatiendo el presente de Racing. Dosis Racinguista, el programa de la filial Mar del Plata Racing. Residencias 96.5. Espacio Publicitario. Tenemos más de 50 sucursales en todo el país y queremos que sepas que la mayor variedad y los mejores precios en indumentaria deportiva están en Open Sports. Te ofrecemos los mejores productos a un precio único. Encontrá toda la línea de indumentaria Reebok para este invierno, con una gran variedad de pantalones, buzos y camperas de la mejor calidad y hasta un 40% de descuento. Open Sports, supera tus metas. Look Coiffeur, de Jorge Gordillo, Moreno 2584, teléfono 491-8813. Osvaldo Prieto, representante oficial de los productos Fidelit Caviar. Productos premium en cosmética capilar. Teléfono 156-864-262. Teléfono 156-864-262. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En provincia, Pitrola, Breckman, Giordano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Níquel, diseño y producción de indumentarias invernales de alta calidad y confort. Avenida Juan B. Justo 489, Güemes 3175. Móvil Centro, todo para telefonía celular. Venta de equipos nuevos y usados. Santiago del Estero 1844, teléfono 495-5487. Hotel Tronador, hotel 4 estrellas, habitaciones de alto confort. Moreno 2541, reservas al 495-1800. Temprano a la mañana. Jardín Mis Manitos, proyecto educativo integral. Inglés, natación, campamentos, continuidad a primaria. El jardín te esperará. Jardín Mis Manitos, Belgrano 4182, casi San Juan, teléfono 474-3114. Su sonrisa siempre me acompañará. Fin de espacio publicitario. Soy Gaby Auche y un saludo para toda la gente que escucha Dosis Racinguista de Mar del Plata. Abrazo grande, hasta luego. Bueno, seguimos debatiendo en Dosis Racinguista el presente de Racing. Y sobre todo, ¿qué técnico nos gustaría o qué va a venir? En las redes sociales todo el mundo está diciendo que viene Mustaza, ya estás casi seguro. Sí, lo que se planteaba lo dijo Esteban Edulo y también en Rock and Close. Mostaza pica en punta para dirigir a la academia, la tercera vuelta del señor de la estatua al banco de Racing. De todos modos, Es confirmado que Ignacio González va a dirigir el partido del domingo y se cerraría el próximo lunes la contratación de Mostaza, si es que no hay un imponderable, si es que cierran todo, si es que él lo dijo, salió, lo dijo que quiere dirigir Racing, que sabe cómo salir de este momento, que nunca ha tenido problemas con los jóvenes, esto lo dijo hace un par de horas nomás. Y todo indicaría que Merlo volvería a dirigir al club. Yo creo que Merlo sería algo realmente positivo. Primero porque sabe manejar el vestuario. Segundo que no es un director técnico, se maneje. Y lo más importante que tiene es espalda. Espalda de poder bancar cualquier imponderante. Sí, hasta el final del campeonato con lo que venga. Y me acuerdo que si los jugadores, es lo que digo yo, que hay problemas con los jugadores dentro del vestuario, el presente de Mostaza, cuando se tuvo que pegar un portazo y abrir la boca con River, con Gallardo, ustedes se acuerdan, habló completamente. Y si se tiene que ir de Racing por problemas con los jugadores, seguramente lo va a decir. Y si es así, loco, hay que agarrar y decir, bueno, busquemos, pongamos la tercera y empecemos a buscarle la solución. Y que tiene muy buena tercera. Muy buenos jugadores, muy buenos proyectos. Sí, la personalidad de Merlo es raro. Sí, es raro, sobre todo después de esa experiencia con River y Gallardo, que habría que buscar cuánto duró en cada cargo, pero nunca tuvo buenas salidas después de esa experiencia de los clubes. La última, bueno, fue esa etapa de 48 horas en Aldo Civi, en la cual se fue por problemas familiares de la hermana. Y bueno, pero de todos modos parece que está, porque puede dirigir a pesar del problema de salud de la hermana. Debe haber sido por una cuestión de distancias y de tiempos, o quizás porque él podía llamarlo Racing, no lo sabemos. De todos modos, yo no sé si estoy tan conforme con la contratación de Mostaza. Para mí, tiene que quedarse en la estatua. Quizás podríamos haber llamado otro técnico. Yo digo, lo planteé acá hace dos o tres programas. Para mí Racing tiene que defender el cero a toda costa. Claro. Tiene que plantar dos líneas férreas de cuatro atrás, abroquelado, a jugar a lo Caruso, si se quiere, para sacar una buena base de puntos, como para no tirar por la borda tampoco los 62 puntos. Todo lo bueno que se hizo, seguro. Pero no tenés. A ver, yo el otro día estaba analizando y no tenés un mediocampo y una defensa que te pueda alternar. A ver, Pelletier y Zuculini, que no sé lo que lo hacen jugar, porque están jugando de 9, atacan y no vuelven nunca. Bataglia, que yo la verdad que hasta ahora, para tocar la pelota, pierde más que toca, y para marcar no lo vi recuperar ni una pelota. Dejamos ir a este muchacho que venía de Chile, que era Espinosa. Dejamos ir a Pérez Guedes, que vos decís, bueno, podrían tener una alternativa en medio campo con llegada. Eran suplentes. Pero bueno, una alternativa. Ahora, para armar una línea de cuatro, con cuatro tipos en el medio aguerridos que muerdan, Zuculini y Pelletieri. Después. Pero vos decís una línea en el medio campo. Vos decís, cuando planteas 4-4-2. Sí. Lo planteaste de una defensa que, Ortiz no podía jugar, tendría que jugar Migliónico. ¿Y en el medio quién pones? Ibáñez, Zuculini, Pelletieri y, bueno, depende si jugás con 4 o con 3. Por eso, después suponete que Ibáñez pueda hacer. Sí, Ibáñez tranquilamente, jugó muy bien. El partido anterior no es, bueno, este no jugó. Una alternativa de juego, si se quiere, podría llegar a ser Camoranesi. Podría llegar a ser media hora. De marca, no tenés. Lo que pasa es que está desbalanceado el equipo. Está claro que está desbalanceado el equipo. No tenés, uno veía el banco, me gustaría tenerlo acá para recordarlo, el banco de Racing en el partido contra Rafaela, y era mamita, ¿entendés? Dejalos a los tipos, dejalos a los que están jugando, porque no había una alternativa de como para decir, bueno, que vamos a buscar tener la pelota. O bueno, que vamos a buscar ir al frente. Yo pensé, el domingo viendo el partido, analizaba las posibilidades de cambios interesantes en cuanto al funcionamiento. Y veía, por ejemplo, a Zuculini jugando en central, de central en lugar de Ortiz, y con línea en el medio de tres, y con Vieto de enganche. Si han percibido que Vieto baja mucho y siempre que toca la pelota sale jugando. Sí. No tenemos un jugador de esa característica. Camonaresi seguramente sea mucho más jugador, pero es lento. Y está para 20 minutos, los últimos 20 minutos del tiempo, nada más. Yo, a ver, siempre lo critiqué a Camoranesi, el otro día en el primer tiempo, sus 30 minutos bueno lo tuvo. Pero después pará, no hay nada. No tenés un 9 de área que vos digas que te lleve a los defensores en el área y te deje espacio para Vieto. Seguro. Y Flore Parfait me dice que obviamente... Yo observé la tercera de Racing este domingo y vi jugadores como Dimeno, Oroz, Guillermo Auche, el 4, que no sé el nombre, y Isabel Hitch, que en primera... Vos ves a Isabel Hitch en tercera y lo ves en primera y no lo podés creer. Es otro jugador. Una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Salía jugando... manejaba la defensa, nosotros estábamos en la platea B y veíamos que él manejaba la defensa como último hombre, me asombró. Pero por lo menos estos chicos que ya han demostrado en tercera, creo que bueno, ya tuvieron concentrado Oroz y Dimeno, y creo que en algún momento también habrá que darle la posibilidad de que suban. Ahí tenés un material importante porque realmente andan muy bien. Y creo que si a Vieto lo pones de enganche arriba, lo puedes poner a Viola, a Auche, no te gusta Auche, al uruguayo, tenés mucho más posibilidades, este Dimeno, que el 9. O sea, creo que Racing en la delantera, hoy decir Auche, Regueiro, Viola, en cualquier club son titulares. Hoy en cualquier, esos jugadores sí, seguro, son titulares. Sí. Entonces, no sé Regueiro, porque Regueiro ya viene de vuelta, loco. Pero Regueiro tiene 35, Camonese tiene, o sea... Subeldía tuvo un problema bastante importante con la edad. Querían, o sea, muchachos para salir, vos decís. Y calculo yo. A lo mejor de la misma edad que él, para salir a la noche, para no sentirse tan que estaban con pendejos. Y rebobinando, me parece que ojalá, si fuese así, quemarlo a Suma, digamos que toda esta cama de pibes, no se le cuarte la posibilidad de seguir jugando y bueno, y haga inventos medio raros. Material futbolístico hay. Me parece que si mezclas un poco más el tema de la tercera y que... Porque yo, por ejemplo, Gómez no tuvo su mejor partido, pero la actitud en la cancha se veía entre los 11 que era totalmente distinta. Totalmente distinta. Pero yo te voy a decir algo rebobinando a la línea de 4. Y me acuerdo de los mejores partidos de Centurión y de Paul. ¿Cómo fue? Eran tipos que iban a buscar la pelota, eran de marca y llegaban arriba. De Paul no marcaba a nadie. No. Cuanto jugaba de 8 no, lateral. No, pero te digo, cuanto los mejores partidos, los dos, acuérdense, contra Independiente sobre todo, bajaban a recuperar una pelota y llegaban al borde del área. Pero eran tres partidos. No fueron tres partidos. No lo comparés ahora. Entonces, cuando vos decís, lo pongo de 10 y él quiere poner de 10, no anda. Entonces vos tenés que decir, de Paul, o jugás de donde jugabas, donde vos te luciste, donde saliste, porque de 10 no funcionás. Igualmente, yo te digo, de Paul será lo que será, que vos decís, pero yo también lo vi pidiendo pelota y nunca se cansó de pedir pelota. Es una cuestión de actitud. Después que juegue mal o no, es una cuestión de actitud. Hay jugadores que se escondían detrás de la pelota. ¿Tenemos un llamado? ¿Vamos a escucharlo? ¿A quién se le ocurrió contratar a Isquia? Solamente a Ayala se le puede ocurrir contratar a Isquia. Es el mismo que trajo a Radelli para las inferiores y desarmó todo lo que nosotros teníamos. A Isquia no se le cayó ni una idea. En el último partido tardó 25 minutos para poner dos delanteros en la cancha de Racing, perdiendo con Atlético Rafael 1-0. Menos mal que se fue. Menos mal. Muchas gracias. Subeldía. A ver, ¿cuál es la niña de Subeldía? Si todavía después de un año y pico no sabemos a qué jugó Subeldía. Nunca en la cancha se supo a qué jugó Subeldía. Sacamos punti nada más. Raúl Porcel habla. Sí, te habla Julio. Siempre llamo, ¿viste? El tema este de los técnicos, te digo una cosa. Si viene Mostaza, estamos en el horno. Así lo digo. Es lo mismo. Mostaza es para Racing lo que Gallego fue para Independiente. Así, ¿eh? Por favor, que no venga este tipo. Mirá lo que le hizo acá el Dosivi nomás, es un payaso. Ya lo tuvimos que echar una vez. En fin, ojalá venga alguien que nos saque de este pozo, porque me parece que no tenemos fondo. Chao, un abrazo. El director técnico para ahora tiene que ser Mostaza. Como dice Fernando, tiene espalda, sabe manejar el vestuario, la gente lo tolera y no busquemos ningún... Ya buscamos en Boca, con Isquia, Junta, no busquemos cosas raras. Es Mostaza y tendría que dirigir el mismo domingo Mostaza, y es el único que podemos bancar. Tiene que ser alguien del rión de Racing. Nosotros no tenemos que depender de nadie más que de alguien de Racing. Muchas opiniones y realmente divididas, interesantes, porque analizar la última vez que estuvo Mostaza Merlo en Racing, que se fue y tuvo problemas con alguno de la dirigencia, sí, actual, de Tomaso, nombre, sí, y apellido, Fernando de Tomaso. Digamos que bueno, a ver, tenemos la sensación de que pudo llegar a complicar. También agarró a Douglas High, un equipo descendido, armó la defensa, el medio campo, y el tipo lo salvó, ¿no? Y, a ver, yo también tengo dudas quién puede llegar a ser el técnico. Mostaza tiene espalda. Pepe Romero es una de las opciones también que es interesante, porque Alboy estuvo, si bien estuvo mucho tiempo, pero... No, pero Pepe Romero en Alboy seguramente haya andado muy bien, pero me parece que como se está hablando, hoy inventar me parece que para Racing es lo peor que nos puede pasar. No, yo comparto la opinión también de ese señor, que trato de buscar, y si uno analiza todos los programas de nuestros de radio, tratamos de buscar en algún momento a qué jugaba Subeldía, salvo algunos partidos puntuales que jugó bien, después nunca jugó bien y ganamos 1-0. ¿Con quién? Con Subeldía. Sí. Entonces, a ver, buscar jugadores que tengan... Isquia era un jugador que supuestamente lo hacía plantear técnicamente igual que Subeldía, creo, pero también comparto como lo que dijeron, que no, 5 fechas y no pasó nada. Y yo creo que hay una cuestión también de los jugadores, vuelvo a insistir. Igualmente creo que Isquia es el director técnico elegido por la comisión que se fue, que me parece que... Otro error. Que fue un error grandísimo, que uno siempre... anhela y tiene la esperanza de que uno en este pensamiento se equivoque, porque no podemos ir en contra al sentimiento y siempre le ponemos un voto de confianza. Pero Isquia me parece que es el último director técnico que a mí se me hubiese ocurrido que pueda dirigir Racing. O sea, ese fue un error importante. Primero porque no tiene espalda. Segundo porque donde dirigió no es una línea futbolística que vos digas como Pepe Romero. Decís, bueno, tiene... No sé, sí. ¿A quién se le pudo haber ocurrido? Si sí. Son negociados... No, me parece que llegó en un contexto en el cual si no se ponían de acuerdo... me parece que no se ponían de acuerdo para ir a tomar un café, digamos. Y menos se van a poner de acuerdo. Y por eso tampoco lo echaron a Subeldía, claro. Porque no sabían a quién traer. Porque en el medio del quilombo, hablando bien y claro, era un problema más ponerse de acuerdo entre las dos líneas, que ya hubo problemas con Subeldía. Y con el mismo Basile hubo problemas. Y quizás Basile haya sido una de las génesis del inconveniente de la fractura, digamos. Era la sencilla. Bueno, este tipo sacó 62 puntos, no tiene mucha espalda, pero bueno, por ahí gana 2 o 3 partidos y se soluciona todo. No pasó y se le dieron atribuciones al manager Roberto Ayala, que él sabía que si no elegía al técnico se iba Ayala, porque renunciaba. Entonces, bueno, le dijeron, tenés nuestro voto de confianza, elegilo. Se sacaron el problema de encima. Y era en el momento que decía, a ver si te equivocás y yo te cago porque vos te equivocás. Pero por supuesto. Entonces le dejaron, a ver, se aplaudían. Claro, entonces decían, viste, esto te equivocaste vos. Y de ahí salió las salidas del trapito al sol entre Coborno y Molina, ¿no? Aparte, el manager del Ratón Ayala... digamos, de su trayectoria futbolística y hasta de persona no se puede ni hablar. Ha hecho todo y ha jugado todo. Pero digo, en la historia de Racing, no tenemos quien pueda ser manager de Racing que conozca el vestuario de Racing, que conozca la exigencia de la camiseta, que conozca el peso de la camiseta. Digo, Rubén Paz no puede ser manager de Racing. Pero te pregunto algo, Fernando, ¿a vos te parece que debe haber un manager? Yo creo que sí. Por el desgaste... por el desgaste de la dirigencia con respecto a, al plantel que hoy, en lugar de tener 11 jugadores de fútbol, pareciera ser que tenés 11 top model. 11 tipos como, sin vamos a nombrar, Centurión, que en 3 o 4 partidos ya se creen estrellas. O en el caso de cuando se hablaba con algún dirigente, Teo Gutiérrez pedía, depende de lo que hacía en cada partido, algún tipo de exigencia futbolística económica. Y ahí tenemos que hacer un mea culpa nosotros, porque después claro. Hay un pibe que hace una buena jugada, como Roger Fernández, que pobre Roger Fernández, ojalá que, no lo estoy matando, lejos de matarlo. Pero Roger Fernández entró 5 minutos, le sacó encima a 2 tipos y los vació en la cancha, lo vació toda la hinchada. Entonces vos decís, como un pibe que juega bien 2 partidos, que no le ganó a nadie, que no es un consagrado, que recién está empezando, digo, cobre fortuna, después ponga trabas, quizás él no, sino el representante, que todos sabemos que son tiburones, pongan trabas a la hora de firmar el primer contrato profesional o renovarle. Bueno, entonces también nosotros como hinchas debemos hacer un mea culpa, juzgar como consagrados a tipo que tiene menos de 10 partidos. Yo hablo del desgaste de lo que puede ser, porque en realidad, si hablamos de dirigente, dentro de lo que puede llegar a ser son 2 o 3, o sea, no son los vocales, puede ser el presidente, el vice, el tesorero, son 2 o 3 dirigentes que constantemente tienen que estar con esta disyuntiva. Me parece que la cuestión del manager me parece piola. Digamos, el contacto con el jugador, el desgaste, el pedido, el día a día. Ahora, la elección por el director técnico o la elección de los jugadores es algo que yo discuto siempre. Es eso, le compete a Racing, el 100% a Racing. A mí me viene un director técnico y me dice, tráeme tal jugador, yo voy a traer el jugador que a Racing le convenga. Porque se te van, ellos te dicen una línea que vos tenés que ser vivo y decirle, si te quiere traer como Caruso 14 tipos, como nos trajo en una oportunidad, ahí la dirigencia tendría que haber dicho, estos son unos muertos. No, tenés razón. Ahora digo, me parece varón. Vos me decís, traigo a Ayala. Bueno, traigo a Ayala, el 8 que era de Independiente, ¿cómo es? Vargas, traigo a Vargas. No sale lo de Vargas, ¿podemos enumerar 2 o 3 8 más que estén en la línea de Vargas? Podemos. Ahora, no traemos a Vargas y lo traemos a... Porque pensaban que Vargas iba a ser un 5 de recuperación. Bueno, pero por eso. Y lo traes a... ¿Volati? No, Volati no. Guatequiles, Bataglia. O sea, ¿tiene algo que ver? No tiene absolutamente nada que ver. Una cosa con la... O sea, traes, y saquemos la mentira, traes lo que le conviene, lo que le ofertan y lo que aparece. Entonces, no venga con la línea de Racing tiene que comprar... incorporar lo que Racing le considere. ¿Por qué? Porque Subeldía se fue y no dejó a Regueiro, Perno de San, etcétera. Camoranesi. Se va San y va a venir otro, se entra Isquia y se va Isquia. Racing tiene que contratar. Y si no le gusta al director técnico, lo que contrata Racing se va. Porque el director tiene que dirigir lo que tiene. A ver, los condicionamientos de los jugadores, los técnicos van a pedir siempre. Y si no pone a mí de director técnico, te pido a Messi, 4 tipos más. No, pero está bien. Sí. A ver, no es tan fácil porque vos sabés que cuando va Racing a un mercado de pases y pregunta por un jugador, sale un 40% más. Sí. Si a eso sumamos los jugadores que según el técnico son estrella, como el caso de Sanson, Dios, le vamos a tener que hacer un monumento y todo lo demás, me parece que están en Racing... Decir, a ver, ¿cuánto nos sale este jugador? ¿Cuánto lo podemos vender? ¿Hay recupero de esto? ¿Cómo estaba jugando? Eso es lo que tiene que decir. A ver, vos te podés decir, a ver, vení, Subeldía. San es importante. Elegiste 4 jugadores, pero no de 34 años. Elegiste 4 jugadores. San lo evaluamos nosotros y no lo traemos. Yo me acuerdo Caruso, que cuando se fue de Racing, a ver, no cuando se fue de Racing, que la dirigencia quiso poner cuando contrató esos 14 tipos que... Uno solo que Olivera. Esos 14 tipos, la comisión directiva le dijo, vos vas a tener, no eran representantes pero asesores, que entre eso estaba Maschio, estaba Cárdenas, y él dijo, no, si a mí me quieren poner los jugadores yo me voy. Después, no nos olvidemos, que se quejó porque de la dirigencia, porque cuando se había ido... dijo, bueno, yo me fui y ahora pusieron la billetera. Cuando estaba Bieler, ¿se acuerdan en la época de Russo? Sí, sí. Caruso, nada, no tengo una muy buena opinión del de todos modos. Me parece que podemos nombrar a Tavio, Steiner, Minissi, Monsalvo, Ledesma. Digo, toda esa gente que nos costó un año y medio al menos sacárnoslos de encima. Seguro. Ledesma, que no podía jugar ni en el potrero y nos hizo jugar de titular todos los partidos. Terminó jugando Independiente Rivadavia, ¿no? Tengo un mensaje de Flor que me está escribiendo que dice, el 4 de reserva es Baez. Dice, suban a Dineno y a Oroz, que saque a Vieto y a De Paul. Que larguen la joda, dice. Así que le mandamos un saludo. Bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar con el chino. ¿Y usted, vos tenés alguna nota para presentar? Bueno, no, ya es muy, muy larga. Ya te aseguro que viene Mostaza. Y ahora lo que viene. Sí. Si una, lo tiro en el aire. ¿Qué pasa si Racing gana el domingo a las 16 horas? Y juega bien. ¿Qué pensamos? ¿Que le cambió la cara el Nacho? Sí. ¿O que los jugadores empezaron a jugar porque es el técnico que quisieron? Sí, yo creo que lo primero que quiero que gane. Que gane Gonzalo, no perder. Insisto con lo mismo. Sí. Racing tiene que no perder, que es un concepto diferente a salir a ganar, digamos. Seguro. Isquia quería salir a ganar, sí, y uno planteaba desde acá que no había que perder. Seguro. Salir a sostener el cero y que quizás una jugada, con paciencia, una jugada quizás te abría el arco. Seguro. Ir a buscar el resultado nos costó un 3-0 en Córdoba. Seguro. Y el 1-0 que pudo haber sido un poco más amplio en Avellaneda. Yo creo que Merlo esto no lo va a dar. Yo creo que no. Que no va a ser dos líneas de cuatro. No te entiendo, vos decís, claro, que va a salir a buscar el partido, ¿Merlo? No. Ah, lo contrario. Claro, que va a ser, que va a buscar el cero en el arco. Sí, yo estoy de acuerdo. Y me parece que lo que él en una nota dijo de que el problema de Racing es anímico. Y creo que no le erra, creo que se nota que es así. Y me parece que el punto va a ayudar de a poco, ojalá se dé un triunfo. Pero bueno, creo que eso lo sabe manejar bien, es un tipo que vive el partido. Muy distinto a lo que vivía Isquia y mucho menos Ubeldía. Algo que transmite al jugador la presencia del director técnico en la línea. Y más tomando en cuenta de que dentro del plantel hay muchos chicos. Sí. A los jugadores grandes, a Camonarese, que Merlo esté en la línea gritando o Ubeldía callado, le da lo mismo. Un tipo que ya tiene experiencia, ha vivido todas. No creo que no le va a dar ningún tipo de movimiento, pero sí creo que a la larga esperemos que el chino nos pueda dar algún tipo de información. Está con nosotros Sebastián Acosta, el chino, famoso chino de filiales, que obviamente está en la sede, así que más empapado de lo que está pasando y si tiene alguna novedad del técnico. ¿Cómo andás, chino? Bien, todo bien, todo bien. Mirá, no, vine por el torneo, estoy metido en el torneo a full. Así que esta vez sabemos casi lo mismo. Sé que sí estaba muy cerca Mostaza, pero hasta que no lo confirmen, ¿viste? Solo podemos, tirar esto, que es un casi casi Mostaza. Dame tu opinión personal. ¿Crees que Mostaza puede llegar a sacarlo? Ah, sí, no te escucha nadie. Decirlo. Mirá, creo que más que nunca, los oyentes del programa lo saben, si hubiéramos bancado su Ubeldía, seguramente tendríamos más puntos. No quería quedar sin decirlo. Sí, me parece que Mostaza es un buen técnico para sacarnos, sobre todo de este momento. Si es un técnico para salir campeón o no, creo que no. Pero bueno. Nos dimos cuenta todos que un campeón se construye y no solo con deseos. Así que bueno, ahora hay que salir de esta situación, que se está saliendo en lo institucional. Yo creo que lo que pasó fue positivo, al menos así lo vivimos acá dentro del club. Y bueno, no, sí, le tengo fe a Mostaza para este momento. Más que nada por la confianza que tienen algunos dirigentes que lo conocen ya desde que estuvo la otra vez y demás. Creo que él nos puede aportar personalidad y, o sea, tenemos 2 puntos. Acá hay que sacar puntos sí o sí, esto no puede seguir así. O sea, ¿cómo anda China? Te habla Fernando. ¿Era Caruso o Merlo? No, mirá, Caruso es un técnico que se nombra siempre. Yo de la gente que de la comisión que estaba encargada era solo un deseo. Claro. Hoy por hoy sacarle un técnico a un club de la AFA no se hace, no estaría mal que nos lo hagan a nosotros. Y aparte te metes en un lío con la AFA, ¿no? A la AFA no le gusta que se anden robando técnicos, ni porque hoy somos nosotros, mañana es otro, así que no. Si bien Caruso, digamos que también me gusta para este momento, me parece que no era ni la manera. Porque después pagás las consecuencias, ¿viste? De hacerte el simpático. Sobre todo Caruso, que es más calentón que aquello, ¿no? Vamos a tener técnico todo el día en la platea antes del campo. No, aparte hoy es el técnico de Segura, con el puesto que tiene Segura en la AFA. Entonces, qué sé ¿y yo, por ¿no? qué? ¿Viste? ¿Y por andarme qué? Igual que Alfaro me encanta, ojalá viniera mañana. Claro. Pero Arsenal juega copas, el tipo ahí está tranquilo, sé que es muy de Racing también, que eso puede llegar a influir, pero le llegás a sacar el técnico a Grondona y vas a pagar las consecuencias. Es tocarle la cola al diablo, por así decirlo. No, la verdad que no tiene sentido. No tiene sentido. Esta es una dirigencia, en teoría, nueva. Creo que arrancaba mal si lo primero que hace es sacarle el técnico a un técnico a cualquier otro club, que los dos encima lo necesitan, digamos. Tanto Arsenal, que viene bien, como Argentinos, que pende de un hilo y bueno, se puede ir a la vez. ¿Quién está llevando las negociaciones? ¿Blanco, Fernández y Nevia? Blanco, Fernández, Sima y Nevia. Sí. Pero más que ellos, también se informaron mucho, tratar de ellos. Abrieron el juego bastante y llamaron a gente de confianza, tal como fue el caso del Ratón. Se lo llamó, se lo consultó para... también gente que conoce el plantel y demás. Que fue bastante abierta la búsqueda, pero bueno. Se coincide también que acá los jugadores tienen una parte importante de responsabilidad y seguramente con Mostaza queda en claro que bueno, que los jugadores tienen que revertir esto y que también depende de ellos, ¿no? Porque si traes otro técnico, capaz que las culpas recaen sobre el técnico, pero sobre Mostaza sabemos que es inmaculado, ¿no? Sí. Claro, y aparte por el carisma y el carácter que pueda tener él. Claro, es un poco de todo esto, por eso no se lo trae para salir campeón, se lo trae para sacar puntos y para ordenar un poco una situación que bueno, que está mal. Me hubiera gustado, no sé si llega, porque ahí Mostaza quería asumir ya, en el caso que se dé, pero me hubiera gustado que Nacho tenga su oportunidad, aunque sea un partido. La verdad que lo veo trabajar, sé que es un sueño de él ser el técnico de Racing, aunque sea un partido desde hace mucho tiempo. Es una persona seria, bueno, fue 6 años arquero de este club, así que me gustaría que por lo menos esté un partido y bueno, el plantel por algo también le tiene confianza. Chino, Armando te habla, ¿cómo estás? Bien, bueno. Entonces, por lo que interpreto, ¿no está confirmado o dudamos que Nacho dirija el domingo? Mirá, si ya viene mañana Mostaza, yo creo que Nacho llega a dirigir, pero... Mirá, si hay algo que también influyó en Mostaza es que estaba desesperado por venir a Racing. Claro. Quiero dirigir ya, yo amo este club. Él sabe que no, o sea, mucho más no va a dirigir y que, claro, que él sí o sí quiero revertir la imagen que dejé otra vez. Y está muy, muy contento, ¿eh? Yo les aseguro, porque una de las personas que fue a negociar es conocida mía y bueno, está muy, muy, muy entusiasmado y tenerlo a Mostaza entusiasmado. Es importante. Igual, de nuevo, esto es una situación de todos, ¿no? Creo que la gente influye, los dirigentes influyen, los jugadores en este momento seguramente influyen en el porcentaje más alto. Pero tenemos que salir entre todos sí o sí, porque esto ya se pasó de una mala racha. Supongamos que, no sé, Mostaza tiene que atender sus problemas personales, no sé, especulemos. ¿Con qué tiempo están manejando para contratar al próximo entrenador? ¿Qué tiempos son los que se estilan? Es que ya está Nacho, en ese caso... Pero digamos, la semana que viene debería estar definido sí o sí, el viernes... Lo que pasa es que si... A ver, si gana es una cosa, si empata es otra... Seguramente si gana te baja un montón... Los decibeles. Los decibeles, el apuro y demás. si empata seguramente te tengan que volar, y si pierde, ni hablar que... Ni lo quiero pensar, digamos. Se hablaba de que Nacho González ocuparía un lugar en el cuerpo técnico de Mostaza. ¿Puede ser? Mira, Nacho, más allá de los dirigentes, es un gran proyecto, es un gran proyecto del club. Cada técnico que pasa por el club, fíjate que Subeldía lo quiso dejar. Nacho tiene que estar ahí. Ojalá esté lo más cerca posible. Conoce el plantel, conoce el club. Digamos, como que hay algo que está pasando sin querer, pero bueno, afortunadamente es con Nacho. Yo creo que está igual él, no sé cuánto puede llegar a influir, pero digamos que igual está él ahí, comparte todo el tiempo con... Es uno más del plantel, siempre. Siempre, en los viajes, en el entrenamiento, en todo. Él concentra. Así que en ¿Y, eso... ¿Y vos qué crees, Chino, que le está pasando al plantel hoy? De hecho lo hemos visto juntos. ¿Qué consideras? ¿Cuál es el problema? Mira, yo vuelvo hacia atrás cuando hablábamos, si tenés el tape por ahí. Creo que lo mató al club y a todos la presión de todos por salir campeón. Si querés, los dirigentes tomaron una bandera que en vez de explicar y frenar, también se subieron a esa misma bandera. Creo que el periodismo nos llevó a eso. Y Racing no estaba, el equipo de Subeldía no estaba para salir. Evidentemente lo conocía bien. No estaba para campeonar. Y casi que lo obligamos. Claro. Y no supo. Subeldía no supo. Y bueno, ya después te imaginás con los problemas que evidentemente eran políticos, a dónde llegamos. Porque creo que es un conjunto de todos. Que tenemos que salir ya. De verdad que tenemos que estar unidos. De verdad que esta presión, el otro día lo vi a García no juega así. García jugó así porque el pibe, yo al menos que estábamos en la misma platea, ya la gente lo puteaba o le dice tocala o le dice pegale para acá, para allá, se perdió el aliento y se cambia por, no sé si por insultos, pero por un nerviosismo que se palpa dentro de la cancha. Sí, ¿no? Sí, sí. En la tribuna. En la tribuna también, ¿no? Sí, sí, no levantan las piernas, y es verdad, pero no las levantan porque... Un jugador nervioso, o sea, salir con la presión que significaba la cancha el otro día, no estoy diciendo que tampoco es apoyarlos porque sí, no. Pero la presión, el comentario del partido no sirve, sirve alentar. Claro. Después, bueno. De lo que se vivió con respecto a la hinchada, a esas corridas que hubo y la manifestación digamos, del resto de la cancha, ¿cómo la viviste vos? Mirá, yo no iría a un costado del centro de la tribuna a tratar de que canten otra cosa. Creo que la gente también tomó un partido ahí que no... De nuevo, cada uno puede expresarse como quiera, pero pararte al lado de una barra a decirles ustedes cantan porque les pagan y qué sé yo, cuando estaban insultando a los jugadores, no estaban... No sé, yo no vi que haya ningún acto proselitista a favor de quién. Obviamente, mirá, nunca se le pegó a la gente de Racing, esto... está más que claro que no puede volver a ocurrir y que está mal. Pero digamos, estamos ya en un momento tan difícil para Racing que bueno, que pasa esto, que quizás la gente pretende que la barra cante otra cosa. Y la verdad que no yo no pondría en peligro también ni a mi hijo ni nada, me iría encostado. Yo no sé, es una cuestión de seguridad mía y de lógica. Y de tu hijo, seguro. Creo que no es lugar... Si sabés los riesgos que podés correr. Que está mal, pero hay una realidad. Seguro. Bueno, Chino, se nos acabó el tiempo. Te queríamos llamar temprano, pero más temprano, pero no pudimos. Dale, muchacho, bueno. Pero yo apenas tenga el ok, ya le subo ahí a la página. Dale, un abrazo. A ver si podemos llegar a hablar con Mostaza en algún programa. Dale, sería bueno. Un abrazo, Chino. Chao, amigo, un abrazo. Bueno, Sebastián Acosta, representante de filiales de Racing, siempre apoyándonos a la filial, así que... Digamos que Mostaza en un 90 y pico estaría... ¿no?